Arroyito, tú que eres testigo de mi gran dolor. Arroyito, tú que eres testigo de mi gran dolor. Ven y calma por Dios esta pena que me está matando por aquel amor. Ven y calma por Dios esta pena que me está matando por aquel amor. Arroyito, no dejes que vuelva, no dejes que vuelva más aquella flor. Aunque yo sin ella, aunque yo sin ella, aunque yo sin ella muera de dolor. Que nos viste juntos llenos de alegría y de felicidad. Arroyito, que nos viste juntos llenos de alegría y de felicidad. No digas a nadie, no digas a nadie que hoy por su amor tú me has visto llorar. No digas a nadie, no digas a nadie que hoy por su amor tú me has visto llorar. Arroyito, no dejes que vuelva, no dejes que vuelva más aquella flor. Aunque yo sin ella, aunque yo sin ella, aunque yo sin ella muera de dolor. Adiós, Arroyito, guarda este secreto que mi alma siempre te recordará. Adiós, Arroyito, guarda este secreto que mi alma siempre te recordará. Y cuando esté cerca mi fatal partida, en tus aguas puras quiero reposar. Y cuando esté cerca mi fatal partida, en tus aguas puras quiero reposar. Arroyito, no dejes que vuelva, no dejes que vuelva más aquella flor. Aunque yo sin ella, aunque yo sin ella, aunque yo sin ella muera de dolor. Arroyito, no dejes que vuelva, no dejes que vuelva más aquella flor. Aunque yo sin ella, aunque yo sin ella, aunque yo sin ella muera de dolor.